Capítulo 11. Lo que fluye en ti. Es importante comprender que eres un ser de tres partes, eres un espíritu, tienes un alma, tu mente, tu voluntad y tus sentimientos, y vives en tu cuerpo. Dios nos creó para que usted, el espíritu, tenga control sobre las otras partes. Dios lo ha establecido de tal manera que el espíritu no solo domina el cuerpo, sino que la sustancia de nuestra mente también influye en nuestro cuerpo. Al comienzo de la creación, Dios creó al hombre en su imagen. En 1. Moisés 2. Luego vemos que algo era común. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra desde el suelo y voló su vida sobre su nariz. Entonces el hombre se convirtió en un ser vivo, 1 Moisés 2, 7. Dios no solo creó al hombre para que él actúe y piense como él, sino que también lo llamó a vivir como él, y le dio a las personas el equipo que lo hace posible, la vida de Dios. La Biblia nos dice que Dios dio vida a las personas y que el hombre se convirtió en un ser vivo. Me gustaría señalar que el cuerpo del ser humano inicialmente dormía y estaba inactivo, no había movimiento vex, ninguna actividad y ninguna vida que saliera del cuerpo de Herbón hasta que entró la vida de Dios. Dios Plat, el espíritu del hombre, que estaba lleno de ala con la vida eterna, en el cuerpo del hombre. Tan pronto como la vida de Dios entró en el cuerpo, cobró vida. Tenga en cuenta que el cuerpo reaccionó a la mente y no a otro. Dios ha planeado tu cuerpo para que sea un esclavo de tus gaistes. Sin la vida de Dios, tu cuerpo no puede cumplir completamente su tarea. Tu cuerpo instintivamente trata de sanarse a sí mismo, pero para que tu cuerpo trabaje como Dios ha pretendido que él, es necesario que esta sustancia celestial fluya en cada célula de tu ser. Ya hemos visto que Adán perdió la vida de Dios y que Jesús vino a recuperarlo por nosotros. Echemos un vistazo a algunos ejemplos con Jesús. Entonces me gustaría mostrarte lo que dice la palabra de Dios sobre esta maravillosa vida del cielo que vive en ti como un espíritu. La mujer se sorprendió, ¿cómo puedes pedirme que beba algo? Eres un judío y soy un samaritano. Los judíos evitan todas las formas de tratar con los samaritanos. Jesús respondió, si tú prueba, ¿cuál es el don de Dios y quién es quien te dice, dame a beber, entonces le habrías pedido, y él te habría dado agua de primavera. Señor, la mujer interpretó, no tienes nada, con lo que puedes dibujar, y la fuente es profunda. ¿De dónde quieres tomar esta agua viva? Jesús le respondió, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Yehien 4, 9 a 14. Cuando Jesús habla con el samaritano, hace una declaración sobre la curación que escapa a la mayoría de las personas. Jesús dice, el agua que le doy se convertirá en una fuente en el que fluye para no ir a la vida eterna. Jesús habla de la vida de Dios. Quiero que mantengas tres cosas en esta declaración frente a Eugen. Primero, Jesús dijo, el agua que doy. Esta sustancia espiritual es algo que Jesús nos da. No lo es. Para dar algo que siempre se da, pero sobre un regalo único. En segundo lugar, esta sustancia espiritual no es un regalo que se coloca en sus manos, sino algo que se coloca en su mente. Tercero, esta sustancia en su mente es una fuente constante de la que fluye la vida. En él, que cree en mí, como dijo el guión, el agua animada fluirá de su cuerpo, Jn 7 y 38. Cree en mí para que el agua animada salga de tu interior y fluya fuera de tu interior, como en el guión. Jn 7 y 38. Jesús habla no solo sobre la salvación, sino también sobre la salud divina. El plan de Dios era que la vida de Dios fluye en nosotros como un espíritu seres a través de la salvación de Dios, como una corriente constante de curación y salud, tanto en nuestro cuerpo como en otras personas. Ese fue el plan de Dios en el jardín del Edén, y el plan nunca ha cambiado. No olvides que Dios puso esta vida en Jesús y que Jesús vino para que podamos experimentar esta vida en abundancia. Aquí tengo una poderosa revelación para ti, como cristiano, ya no tienes que pedirle a Dios que se cure. ¿No me crees? Entonces echemos un vistazo a la Biblia. En Efesios 1, el apóstol Pablo nos da una oración para que él estuviera constantemente por la comunidad. Después de escuchar tu creencia en Jesús, el Señor y, tu, amor por todos los santos, no dejo de agradecer y pensar en ti en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor, Jesús del Mesías, el Padre de la Gloria, te da espíritu de sabiduría, espíritu, de revelación con más claro. Que ninis de él, y los ojos de sus corazones, para que sepas cuál es la esperanza de su llamado, cuál es la maravillosa riqueza de su herencia en los santos y cuál es el tamaño excepcional de su poder para nosotros, la creencia, según la efectividad de su fuerza abrumadora. Con ella trabajó en el Mesías cuando lo impuso de entre los muertos y lo usó en su lado derecho en los mundos celestiales sobre cualquier violencia, poder, fuerza, regla y cada nombre, que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el próximo, Eph. 1:15-21. Pablo rezó para que Dios nos diera una cosa, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Pablo quería que entendiéramos lo que Dios ya nos dio. ¿Cuál era una de las cosas que Dios ya había tenido a través de nuestra asociación con Cristo? La misma fuerza que Jesús levantó de entre los muertos. También vemos esto en Romanos 8 y 11. Y cuando el Espíritu vive en ti que resucitó a Jesús de entre los muertos, el que levantó al Mesías de los muertos también hará que tus cuerpos mortales viva a través de su Espíritu viviendo en ti. De nuevo, ¿dónde está esta fuerza? En ti como un Espíritu, ser. No tienes que averiguar qué pasos y claves tienes que usar para que Dios libere esta fuerza del cielo, esta vida está en ti. Romanos 8 y 11 no se trata de la resurrección de los muertos. No necesitas vida para tu cuerpo mortal si mueres. ¿Entiendes por qué? Porque Dios te da un cuerpo inmortal después de tu muerte. Tu cuerpo mortal necesita vivir mientras estás en la tierra, y todos los medicamentos que puedas necesitar se colocaron en ti como seres espíritus cuando dijiste, Jesús, te llevo como mi Señor y Salvador. Cuando estabas unido con Cristo, Dios se ha establecido en ti. La vida que ahora fluye en Él se ha vertido en abundancia. En lugar de tratar de tener que darte curación, necesitas la revelación del hecho de que la fuerza de curación que necesitas ahora está en ti. Siempre me parece confuso que tengamos la revelación de que Dios está en nosotros, pero creo que dejó su poder curativo en el Malmel. No puedes separar a Dios y su fuerza. No puedes separarlo a Él y a su vida. ¿Cómo puede ser que Él esté en ti y aún así todas sus cosas están en el cielo? Me gustaría expresarlo así, cuando Dios te entró, trajo todo el auto en movimiento con Él. ¿Te das cuenta de que esto está en la Biblia de E.F.? En Efesios 1:3 dice, a los precios, el Dios y el Padre de nuestro Señor, Jesús del Mesías, que nos bendijo con cualquier bendición espiritual en los mundos celestiales, en el Mesías. Todo lo que el cielo tiene para ofrecernos fue dado en el Mesías, Cristo. En ti. Deja de preguntarle a Dios, curarte y comienza a pedirle a Dios la revelación de su vida en ti. Esta poderosa verdad es tan simple que la hemos pasado por alto todos los años y, sin embargo, la encontramos en toda la Biblia. La fuerza fluyó del Espíritu de Jesús, vemos cómo la vida de Dios fluye de Jesús durante su servicio terrenal. En Marcos encontramos a la mujer fluida de sangre que intenta llegar a Jesús, aparentemente las personas habían comenzado a entender que podrían ser sanadas si solo tocaban a Jesús. Ella había oído hablar de Jesús, entró por detrás y dijo su bata porque ella había, dijo, si incluso toco algo de su ropa, me pondré bien. Y en el lugar la fuente de su sangre se secó, y se dio cuenta en su cuerpo que fue curada por la peste. Jesús inmediatamente notó al Kraft que lo había asumido. Se entregó a la multitud y dijo, ¿quién me tocó al pueblo de Clay? Mk 5:27-30. ¿De dónde viene la fuerza? Ella vino de Jesús. Esta vida estaba en el Espíritu de Jesús y la fe lo sacó. La vida de Dios fluía del Espíritu de Jesús, a través de su cuerpo y mujer. ¿Notaste que Jesús nunca rezó para que Dios sane a alguien? Te pido que encuentres un solo lugar donde Jesús haya rezado para que Dios abra los ojos ciegos, cuña las palomas, imponga a los muertos, etc. Jesús nunca le pidió a Dios que le diera más fuerza o más ungido o una de las otras cosas religiosas que muchos de nosotros hacemos. Jesús creía que la vida era gotiés en su espíritu y que podía regalarla. Siempre que lo necesitaba. Debido a la obra terrenal de Jesús, la gente comenzó a entender eso. Y cayó con ellos y se puso en un piso. También una gran cantidad de sus discípulos, estaba allí, y una gran cantidad de la gente de todos los Judea, Jerusalén y el Mee. Rescuente de Tyrus y Sidón. Venían a escucharlo y ser curados por sus enfermedades. Todos los que fueron colocados por fantasmas impuros también fueron curados. Y todo el lote quería tocarlo porque salió de su poder y curó a todos, Lk 6:17-19. De nuevo, ¿de dónde viene la fuerza? Ella vino de Jesús, esto significa que ella tenía que estar en el Espíritu de Jesús y sabemos que fue así, porque en Juan 1,4 dice, la vida estaba en él. La misma vida que fluía en el Padre también fue la vida que fluyó en Jesús. Como el Padre tiene vida en él, porque también le dio al Hijo para tener vidas en sí mismo, Juan 5, 26. ¿Dónde estaba la vida? En él. La vida de Dios estaba en el Espíritu de Jesús, y en el momento en que se liberó la fe, la vida de Dios fluía del Espíritu de Jesús y de su cuerpo. Jesús no necesitaba rezar para que Dios sane a alguien porque Dios ya le había dado a Jesús la vida que podía liberar para sanar. Por lo tanto, es muy importante ver quién eres y qué tienes en Cristo. Nunca juzgues lo que puedes hacer de acuerdo con lo que puedes ver. Si comprende lo que tiene como espíritu en usted, nunca cuestionará su capacidad para prevenir la enfermedad y la muerte. Nunca confunda su posesión con su situación. ¿Entiendes a lo que me refiero? Debes saber que la vida tiene que tener como espíritu es mucho mayor que todas las circunstancias con las que te enfrentas. Smith Wigglesworth solía decir, soy mil veces más grande que externo. Cada vez que Jesús ponía sus manos sobre alguien, la vida de Dios fluía de su mente a la persona. Ahora me gustaría hacerte una pregunta, dado que la vida de Dios fluía del cuerpo de Jesús, ¿no crees que también influyó en el cuerpo de Jesús? Sí, eso estaba seguro. ¿Notaste que Jesús nunca estaba enfermo en la tierra? Esto no fue porque él era el Hijo de Dios, sino porque la vida de Dios fluía continuamente en su cuerpo. La vida de Dios en tu espíritu ciertamente está ahí para fluir en el cuerpo de otras personas, pero también está ahí para ti. Recuerde que una fuente de vida siempre fluye en usted que puede liberar en su cuerpo es realmente la respuesta a medida que recibimos la salud divina. Smith Wigglesworth dijo, es nada menos que la vida del Señor mismo, que se nos da y fluye a todo nuestro ser para que nuestro cuerpo por perpor sea revivido, de modo que cada tejido y gota de sangre, nuestros huesos, articulaciones y marcas se conservan.